50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 17 de noviembre. Proyectan la instalación de un nuevo centro integrador comunitario en Melchor Romero. La Municipalidad de La Plata proyecta la instalación de un nuevo centro integrador comunitario en Melchor Romero con el objetivo de descentralizar los servicios comunales. Vale destacar que hay otros dos en ejecución en El Rincón y en Altos de San Lorenzo. El nuevo establecimiento, que estará ubicado en 149 y 36, contará con un salón multiusos y un playón donde se promoverán eventos deportivos y de recreación con acceso principal semicubierto. Además, se construirá una salita de salud con ingreso independiente que contará con la atención primaria de profesionales médicos. Denuncian que la comuna desfinanció la comedia municipal. Desde los tres grupos que conforman los diferentes circuitos de la comedia municipal, denuncian que la municipalidad frenó la puesta en marcha del espacio luego de 3 años de inactividad. En este sentido, destacaron que la noticia se dio por terceros el mismo día que se estrenó uno de los circuitos que tuvo que ser financiado por el propio elenco. También advirtieron la falta de contratos debido a que la Municipalidad de La Plata no trabaja con la Asociación de Actores hace 6 años, situación que no fue notificada. Radio Futura habló con Belén, actriz de la comedia municipal. Lo que sucedió es que un día para el otro, el fin de semana que pasó, nos dijeron en un grupo de WhatsApp que tenemos ahí con el elenco este que la comida se había parado, digamos, como que habían dado marcha atrás a los presupuestos que tenían destinados para la comedia. Bueno, claramente es una situación gravísima, porque yo hasta el día de la fecha jamás nadie me contactó a mí, nadie me mandó un mail diciéndome como actriz, che, no vayas más a ensayar porque no hay fondos para hacer lo que estás haciendo, sino que esto llegó por manos, digamos, del director, como que los directores le dijeron a los directores y los directores se tuvieron que encargar de decirle a los actores y actrices como... Un servicio que informa más cerca. Realizan la preinscripción para el fines 2023 en Pantalón Cortito. Para realizar la preinscripción es necesario acercarse a la sede de Pantalón Cortito en calle 139 entre 40 y 41. De lunes a viernes, de 5:30 a 7:30 de la tarde, se recibe la documentación para integrar los cursos que comienzan en marzo-abril de 2023. El programa Fines 2 está destinado a jóvenes y adultos que quieran finalizar sus estudios secundarios. Los requisitos son tener más de 18 años y haber hecho la primaria completa. El programa transcurre en 3 años y cada año está dividido por cuatrimestre. Para realizar consultas se pueden comunicar al 221-222-4553. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.